Los hombres vemos los problemas como metas que tratamos de alcanzar, porque esa es la forma en que Dios hizo a los hombres. El hombre ve una meta y se esforzará por alcanzarla, y en realidad no se detiene a pensar a quién o a quiénes puede herir en su intento. Por ejemplo, alguna vez le dije a mi esposa en relación con la escuela dominical de la iglesia, Joyce, vamos a reorganizar las clases y separar a todos de acuerdo a la edad que tengan. Ella pensó unos instantes y me dijo, Adrián, muchos a lo mejor no estarán de acuerdo con eso. Puedes herir los sentimientos de alguien. Esa es la manera en que las mujeres piensan. Bueno, pero ¿quién está en lo correcto? ¿Ambos? Hasta cierto punto. Saludos, amigos, y bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. Escuchemos la segunda parte del mensaje, La Armonía en el Matrimonio, que nos entrega el Dr. Adrian Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. En el programa anterior comencé a compartir con ustedes tres puntos importantes que tienen que ver con la armonía en el hogar. Dije en primer lugar que el hogar es el diseño divino de Dios. En Génesis 2:18 leemos, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y en este verso encontramos tres razones por qué Dios creó a Eva y las razones para el matrimonio. Primero, para compañerismo. Segundo, para cooperación. Y tercero, como complemento. En segundo lugar, Dios creó a Adán y a Eva con definitivas diferencias. Bien, sigamos adelante. Por favor, busque 1 de Pedro 3:7, en donde el apóstol, al referirse a la mujer, la describe como un vaso más frágil. ¿Por qué? Bien, recuerda cuál fue el trabajo que Dios le dio a Adán: labrar y cuidar del huerto. En nuestros días diríamos que tenía que eliminar las hierbas malas, remover y suavizar la tierra, cavar para sembrar, poner agua en las plantas, fertilizarlas, podarlas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más tenía que hacer? Tenía que proteger a su esposa. ¿Cómo hizo Dios a la mujer? La hizo gentil y tierna, con la capacidad para nutrir. Ve la diferencia. Cuando una mujer ve un pequeño cachorrito, lo levanta e instintivamente lo arrulla. Esa es su naturaleza. Los hombres somos diferentes. ¿Ha observado alguna vez a un hombre cambiar el pañal a una criatura? No hay ninguna delicadeza en su manera de hacerlo. Trata a ese bebé como si fuera un pedazo de madera o una piedra. Creo que sería más cuidadoso poniendo una montura sobre un caballo. ¿Lo ve? Hombres y mujeres somos diferentes. Por eso yo creo, y esta es mi convicción personal, que es una tontería el enviar a mujeres soldados al frente de batalla. No tengo ningún problema si van como doctoras o enfermeras, o para ayudar en lo administrativo o logístico, pero no en el frente de combate. En 1948, el ejército israelita trató de hacer eso. Mandaron a las mujeres a combatir y las mantuvieron en el frente de batalla por 3 semanas, y luego las hicieron regresar. Descubrieron que estaban teniendo un mayor número de víctimas entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres arriesgaban sus vidas para proteger a las mujeres, y esto lo hacían instintivamente. Los altos jefes militares se dieron cuenta que los hombres en el frente de batalla estaban más preocupados en proteger a las mujeres que en cumplir con la misión asignada. Por eso las víctimas aumentaron. Los militares se dieron cuenta que ese fue un mal experimento y ahora usan a las mujeres en el ejército israelí en labores de cuidados de los heridos, rehabilitación de los soldados y otras responsabilidades detrás de la línea de combate. la mujer no está hecha para ser soldado en el frente de batalla. El hombre es físicamente más fuerte que la mujer. La mujer es físicamente mucho más frágil que el hombre, con las excepciones del caso en ambos casos. Esto es por diseño divino. Dios le dio a la mujer una fisiología diferente a la del hombre. El hombre está hecho para la batalla. La mujer está hecha para los bebés. En la actualidad, tal pareciera que se está haciendo un tremendo esfuerzo científico para que las cosas sean al revés. El hombre para los bebés y la mujer para las batallas. Pero como eso está totalmente en contra del diseño de Dios, jamás llegará a ser una realidad, por lo cual yo me alegro muchísimo. ¿Se ha dado cuenta que los hombres tenemos la tendencia de enfrentar los problemas de cabeza, mientras que las mujeres los enfrentan de corazón? Ahora, ninguno de estos dos métodos es mejor o peor. Sencillamente son métodos distintos. Es la diferencia entre lo lógico y lo emocional. Las mujeres saben lo que está pasando sin saber lo que está pasando. Eso es algo increíble. Y lo llamamos intuición femenina. ¿Por qué? Porque ella, siendo que está hecha para nutrir, razona y enfrenta las cosas en el área de los sentimientos y emociones, por lo que también habla emocionalmente y transmite emocionalmente. Amigo, escúcheme. Cuando su esposa le transmite algo emocionalmente, no se le ocurra recibir ese mensaje lógicamente y evitará enormes problemas. Por eso, ahora entiendo cuando mi esposa me dice, Adrián, no escuches lo que yo digo, sino lo que estoy tratando de decir. Los hombres ven los problemas en forma diferente. Los ven como metas que tratarán de alcanzar, porque esa es la forma en que Dios hizo a los hombres. El hombre ve una meta y se esforzará por alcanzarla. Y en realidad no se detiene a pensar a quién o a quiénes puede herir en su intento. Por ejemplo, alguna vez le dije a mi esposa en relación con la escuela dominical de la iglesia, Joyce, vamos a reorganizar las clases y separar a todos de acuerdo a la edad que tengan. Ella pensó unos instantes y me dijo, Adrián, muchos a lo mejor no estarán de acuerdo con eso. Puedes herir los sentimientos de alguien. Esa es la manera en que las mujeres piensan. Ahora, ¿quién está en lo correcto? Ambos, hasta cierto punto. Los hombres están orientados hacia el éxito, las mujeres hacia la seguridad. Un hombre puede decir, tratémoslo, hagámoslo. No nos preocupemos por los obstáculos. Sin embargo, una mujer dirá, un momento, antes de que empieces, quiero saber que todo estará en su lugar. Permítame ilustrar esto. Un esposo le dice a su esposa, cariño, voy a sacar todos nuestros ahorros para invertirlos en un proyecto segurísimo. Esta noticia para ella representa una amenaza. Es como una bomba de tiempo emocional. Verá, porque el hombre es el proveedor, él ve su trabajo como una extensión de él mismo. En la misma forma que una mujer ve el hogar como extensión y expresión de ella misma. Ahora, si algo que hace el hombre no está bien hecho, no es un problema mayor. Pero si algo no está bien en la casa, ese es un problema mayor para su esposa. Amigos, si usted desea ver a su esposa feliz, arregle en la casa lo que tenga que ser arreglado. Mi esposa se pone tan contenta cuando cada 7 años uso un destornillador para ajustar algunos tornillos flojos en algunos muebles de la casa. Ahora, en serio, escúcheme. Cuando en la casa hay cosas rotas o que necesitan ser reparadas y usted no hace nada al respecto, su esposa se sentirá rechazada. ¿Por qué? Porque para ella la casa es su hogar y quiere verlo siempre hermoso y en orden. Para el hombre la casa es eso, una casa. El hombre tiene la tendencia a buscar el éxito. La mujer tiene la tendencia a buscar seguridad. Y como resultado, los hombres tienen la tendencia a ver todo el cuadro, mientras que las mujeres se concentran en los detalles. El hombre piensa acerca de su profesión, su carrera. ¿Qué habrá alcanzado o qué quiere alcanzar en 5 años? La mujer piensa mucho más en el aquí y ahora. Hace un momento mencioné al esposo que le informó a su esposa que va a usar todos sus ahorros de la familia en una estupenda inversión. Ella, asombrada y preocupada, le pide más detalles y él le dice: encontré este nuevo proyecto acerca de un producto realmente maravilloso en el cual quiero invertir nuestros ahorros. Así que vamos a vender esta casa, vamos a irnos a vivir a otro estado a fin de comenzar este nuevo negocio. ¡Va a ser maravilloso! Su esposa comienza a llorar. ¿Por qué lloras? Vamos a hacer una inversión que nos dejará excelentes ganancias. Ella deja de llorar, pero está furiosa y se lo deja saber sin titubeos. ¿Qué quieres decir con que vamos a vivir a otro lugar? ¿Por qué estás decidiendo tú solo qué hacer con los ahorros de la familia? ¿Y qué de la educación de nuestros hijos? ¿Y qué de las citas que ya tienen con el oculista y el dentista? No podemos simplemente sacar a nuestros hijos de la escuela. Y no podemos vender la casa de la noche a la mañana. ¿Se da cuenta? Ella está pensando en seguridad, en el ahora, en los detalles. Y el hombre le dirá: no te preocupes. Todos esos problemas los resolveremos a medida que vayamos enfrentándolos. Ahora, si él hubiera sido un poco más sabio, antes de comprometerse con algún nuevo proyecto, hubiera conversado con su esposa acerca de los planes que tenía para la seguridad de ella y el bienestar de sus hijos. Así hubiera logrado tener una ayudante en vez de una adversaria. Debemos reconocerlo. Aunque es una triste verdad, los hombres tienen la tendencia a ser insensitivos. Las mujeres tienen la tendencia a ser sensitivas. Alguna vez yo le dije a mi esposa: cariño, tú eres demasiado sensitiva. Y ella me contestó: y tú eres muy rudo. Bueno, en realidad no soy rudo. El asunto es que un hombre tiene que ser lo que Dios le ha llamado que sea, y eso significa que tenemos esa fachada un poquito más dura. El mundo en el cual vivimos en realidad es una selva, y debemos tomar decisiones. Y a veces enfrentamos cosas desagradables, y competencias y peligros. Por eso Dios nos dio una naturaleza un poco más dura, en comparación con la naturaleza sensitiva de la mujer. Déjeme decir algo más. Los hombres tienden a ser defensivos, mientras que la mujer tiende a ser confiada. ¿Por qué el hombre está a la defensiva? Porque él es el protector. Por lo tanto, si ve un peligro o un extraño se aproxima, se pone a la defensiva y puede volverse ofensivo. Por eso muchas veces las esposas les dicen a sus esposos: fuiste muy duro con esa persona, o fuiste muy descortés con esa persona, no le mostraste ninguna hospitalidad. Las mujeres, en cambio, se portan más amigablemente, aún con los extraños, y de hecho son más hospitalarias. Las mujeres confían más. Las esposas confían en sus esposos, confían en sus hijos, aun cuando nadie más confía en ellos. Esa es la naturaleza de la mujer. Y ahí en donde una mujer puede ser súper confiada, el hombre tiene que ser súper protector y defensivo. Usted sabe que en la mayoría de los aeropuertos en todo el mundo, las medidas de seguridad son rigurosas. Si usted es un viajero frecuente, tantas medidas de seguridad a lo mejor llegan a fastidiarle, pero las acepta porque son necesarias. Una vez mi esposa y yo estuvimos esperando nuestro vuelo en un aeropuerto, y por los parlantes internos constantemente decían: no deje su equipaje en ningún momento, no acepte maletas ni encomiendas de ninguna persona extraña, no lleve nada que no le pertenezca. En otras palabras, estaban pidiendo a todos los pasajeros tener cuidado y no aceptar encargos de nadie. Yo estaba tranquilamente sentado en la sala de espera. Mi esposa estaba viendo cada cosa que había en cada almacén del aeropuerto. Luego de un rato, ella regresó y me dijo, «Adrián, me acaba de suceder una cosa curiosa». De inmediato le puse atención y le pregunté, «A ver, cuéntame». Ella en voz baja me dijo, «¿Ves esa pequeña maletita junto a la mía?». Yo miré y sí, vi un pequeño maletín que no recordaba haberlo traído o que lo tuviéramos. Extrañado, le pregunté, «¿Y de dónde apareció eso?». Y ella en tono muy confidencial me dijo, «Verás, un joven se me acercó y me preguntó si podía cuidarle ese su maletín mientras él compraba un par de cosas que necesitaba, y yo le dije que con mucho gusto. Pero eso fue ya hace un largo rato y comienzo a preocuparme. ¿Qué debo hacer?». Yo, casi olvidándome que estábamos en el aeropuerto, levanté la voz y le dije, «¡Mujer, qué es lo que has hecho?». Estoy seguro que muchos pares de ojos se posaron sobre nosotros. «¿No estás oyendo el anuncio de que no hay que aceptar ninguna cosa de gente extraña? ¿En qué estuviste pensando?». Y ella, avergonzada y con un hilito de voz, me dijo, «Pero es que era un joven tan bien vestido y agradable». Yo me acerqué al mostrador de la línea aérea y le dije al empleado que estaba allí, «Señor, tenemos un problema. Un joven le encargó a mi esposa este maletín, pero eso fue hace más de media hora y él no ha vuelto por su maletín. No sabemos quién es para hacerle llamar». El hombre me miró severamente y yo dije, «Fue mi esposa la que aceptó el maletín». Ese momento yo debía haberle protegido a ella, pero mis instintos fracasaron. En fin, el empleado llamó al personal de seguridad, se llevaron la maleta, no sin antes tratarnos como a niños desobedientes. Los hombres nos ponemos a la defensiva. Las mujeres tienden a confiar más. Fuimos hechos de esa manera. Al reconocer que Dios nos hizo diferentes, veremos que hay un diseño divino y una diferencia definitiva. Dios nos hizo diferentes para que podamos ser uno. Y aunque estemos cantando la misma canción, cada uno interpreta su parte y eso crea la armonía en el hogar, tal y como Dios lo diseñó y lo quiere. En un verdadero sentido, la armonía en el hogar no es cuestión de un dueto, sino de un trío. Un genuino matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, unidos en los lazos del amor y de la presencia del Señor Jesucristo en el corazón de ambos. Es mi sincero anhelo y oración que los esposos y esposas que me están escuchando tengan al Señor Jesucristo en el trono de sus vidas para que puedan experimentar la realidad de la armonía hogareña. Esta armonía significa la capacidad de cantar una misma canción, entonando cada uno la parte que le corresponde, a pesar de que fuera del hogar sople el viento de las adversidades y caiga la lluvia de las pruebas. Pudiera ser que muchos de ustedes aún no tienen una relación personal con el Señor Jesucristo, aún no es salvo, aún siguen siendo esclavos de sus pecados y concupiscencias. Sabía que puede hacer una decisión por Jesucristo ahora mismo. Si ese es su sincero deseo, le invito a orar conmigo. Mi oración solo será una guía. Usted ore con sus propias palabras, en voz alta, o en voz baja, o silenciosamente. Si no está acostumbrado o acostumbrada a orar a Dios, no se preocupe. Él entenderá perfectamente el idioma de su corazón. Dígale, «Querido Dios, reconozco que tengo una esposa e hijos, tenemos una casa, pero de acuerdo a este mensaje, en realidad no tenemos un verdadero hogar, porque solo hemos estado practicando una religión, no una relación vital contigo por medio de Jesucristo. Señor Jesús, tú derramaste tu sangre y diste tu propia vida en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y salvarme, si es que confío en ti. Quiero decirte que confío absolutamente en ti. Por eso, este mismo momento, con sincera fe, con firme fe, Te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida y ayúdame a vivir una vida digna de ti. Ayúdame a ser un vivo testimonio de tu misericordia y de tu gracia. Perdóname, lávame, sáname, sálvame. Lo pido en tu santo nombre. Amén.